Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y con esta frase de Eduardo Galeano, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes ya se conectan con el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta frase dice: cada persona brilla con luz propia. Entre todas las demás no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Le invitamos, como siempre, a ser parte de este encuentro cultural en el noticiario de Zona Cultura. Enseguida nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros que están en el norte de la capital, Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días. Extendemos un abrazo a toda nuestra audiencia que recibe el día de la mano de la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940M. Adicional a esto, le recordamos que también contamos con la página web www.radiocce.com. Le invitamos a visitar la página, a conocer cada una de las propuestas que generan todos los compañeros que conformamos el medio y, por supuesto, a nuestros artistas, que son los protagonistas del medio. Buenos días, Darío, Laura, un abrazo grande para ustedes y para nuestros amables oyentes. Estamos en este día martes 28 de julio, segundo día de labores de esta semana. Y acá listos para compartir la mejor información artístico-cultural para todos ustedes. Con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El espacio Arte desde Casa presenta taller de pintura artística experimental en época de verano. El Festival de Niños Creando el Mundo mantiene sus inscripciones abiertas. La serie de suspenso audiovisual Yin Yang presenta historias sobre crímenes no resueltos. El sector del turismo comunitario se reactiva con la apertura del Centro Cultural Causa Yachay. Un pianista en Francia da un giro de 90 grados a la música. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja continúa con su programa Exposiciones Visuales 2020. Charles Dickens a color, esta es la propuesta de un fotógrafo. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que este miércoles a partir de las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual. En esta ocasión, se presenta la maestra quiteña Paula Viteri con su muestra, Lenguajes Visuales. Son trabajos realizados en escultura, pintura, grabado y cerámica. Más detalles lo conoceremos de esta mañana virtualmente visitando el taller de la maestra Paula Viteri. Estaremos acompañados por Artisteca. Conoceremos acerca de los resultados del concurso de arte digital. Nos acompañará para esto Leticia Cordero, directora de Artisteca, y Nicolás López, participante del concurso. Y en nuestra tercera entrevista les contamos del perfil de nuestra invitada. Contadora de profesión, escritora por vocación es como se la considera a esta escritora. Coautora del poemario Mi Mejor Amiga es Mi Madre, precisamente de quien aprendió el gusto por las letras. Conductora de programas culturales de poesía en la ciudad de Riobamba. Ella es nuestra invitada de esta mañana, Luisa María Granda, quien viene a presentarnos su último poemario, de nombre Dueña de Mí. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El Día Mundial contra la Hepatitis es el 28 de julio y es una oportunidad para informarse y para estimular el fortalecimiento de las medidas de prevención y control de dicha enfermedad en todos los países del mundo. El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la Hepatitis, con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca. La hepatitis viral, un grupo de enfermedades infecciosas que comprenden la hepatitis A, B, C, D y E, afectan a millones de personas en todo el mundo, puesto que provoca hepatopatías agudas y crónicas y causa la muerte de cerca de 1.4 millones de personas cada año. A pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una enfermedad en gran medida olvidada o desconocida. Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis, el 28 de julio de 2014, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados instarán a los encargados de formular las políticas, el personal de salud y el público en general a pensarlo de nuevo ante este asesino silencioso. Esta fecha ofrece una oportunidad para centrar la atención en medidas específicas, tales como fortalecer la actividad de prevención, detención y control de la hepatitis viral, aumentar la cobertura vacunal contra la hepatitis B e incorporar la vacuna en los programas nacionales de inmunización, coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis viral. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Desde este 4 de agosto, usted puede sumarse al trabajo de Arte desde Casa, un taller de pintura vacacional que llega como alternativa para aprender y divertirse a través del arte, con clases virtuales e interactivas. Se presenta este trabajo. El taller de pintura artística experimental Arte desde Casa les invita a ser parte de este mágico momento, en el cual podrán disfrutar de varias actividades artísticas. Este taller vacacional se encuentra enfocado en la experimentación de varias técnicas, trabajando sobre varios soportes como objetos reciclados. Algunos de los materiales que se van a implementar es el lápiz, carboncillo y técnicas de acuarela como un inicio. Marcelo Rodríguez, artista plástico, menciona lo siguiente. Tenemos las técnicas de la acuarela como inicio, como introducción a la pintura. Y después ya vamos experimentando varias técnicas, que también está el acrílico, un poco del óleo, y también hacemos experimentos con estas técnicas, ¿no? En este taller se pueden inscribir a partir de los 15 años en adelante. Las clases se las realizará a partir del 4 hasta el 27 de agosto, con dos clases a la semana. Las mismas se impartirán a través de vía Zoom, los martes y los jueves desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, y el costo del taller es de $40. Marcelo menciona que con el arte todo es más divertido porque se lo realiza a través de un juego para que puedan expresar todo lo que sienten, y también para liberarse un poco de todo lo que se vive actualmente. Sí, a todos los chicos que les encanta dibujar, que les encanta pintar, este taller está abierto para ustedes, que se vengan a divertir un poco con la pintura, con el arte. Y bueno, ahí les vamos a pasar un poco más de alegría a estos días. Para reservar un cupo a este taller de pintura, llamar al 099-36-25-62-5. 099-36-25-62-5. Para la Radio de la Casa de la Cultura informa Ailén Minaya. El crimen no resuelto de un amigo cercano y el descubrimiento de otro caso de personas que fueron asesinadas en situaciones extrañas fueron la motivación del productor audiovisual Boris Ortega y de un grupo de profesionales que crearon la serie de suspenso Yin Yang. Este grupo estrenará en el mes de agosto 8 capítulos con las historias de dos policías de diferentes generaciones y sus actuaciones. ¿Ha escuchado usted de la serie de suspenso Yin Yang, un trabajo ecuatoriano que lo desarrolla la productora independiente Vos Mismo Films? Se plantea entonces como temática particular los mejores descubrimientos del arte, historias inconclusas, una temática que surge por curiosidad personal del guionista y director, la muerte de un amigo que movió su pluma para redactar historias que en una primera temporada se contarán durante 8 capítulos. Esta producción retrata, según el director y guionista de este espacio, Boris Ortega, un encuentro particular entre dos generaciones policiales, Moisés, interpretada por el actor cuencano Alejandro Endara, y la tradicional policía en proceso de retiro, quien es Ramiro, a cargo de José Requelme. Como contexto de la serie presentamos a Ramiro. Él, en un momento particular, llega con el nuevo agente Moisés, a quien pone en manos del experimentado policía. Este flamante miembro de la fuerza del orden acompaña a su compañero a resolver complejo de asesinatos. Son agentes que viven el día a día. De a poco develan quién es el policía malo y quién es el bueno. Esto además con el criterio del agente. Uno está al servicio del público y el otro no lo está. Esa deducción ellos lo dejan al público como un análisis particular de esta historia. Boris Ortega destaca que este trabajo no solo llega por la muerte de quien fue su amigo, sino además por otros crímenes que a su criterio no han quedado resueltos. Ellos, para presentar este proyecto audiovisual, han analizado y se han recomendado en peritos expertos en materias de derechos humanos, por cuestiones legales y además temas de criminalística. Este mes de agosto y en específico el día 28, lanzarán la primera temporada, una entrega mensual de cada capítulo que se lo hará local. Aunque ya existen acercamientos con productoras que presentarán esta serie fuera del país. ¿Dónde fue grabada esta serie? Ellos hablan de un rodaje con 8 primeros capítulos con Angie Litardo. Solo para el primero usaron locaciones como hospitales, hoteles, terminales terrestres, una discoteca, una ambulancia y mucho más. Contaron con el apoyo y participación del Cuerpo de Bomberos, una clínica particular, el personal municipal, Policía Nacional, entre otras instituciones que suman su respaldo a este proyecto audiovisual. Este próximo 28 de agosto, usted podrá disfrutar de la serie de suspenso Yin Yang, desde una sala privada en la plataforma de YouTube, con las entradas virtuales que usted puede adquirirla en www.buenplan.com, a un costo de $5. No se lo pierda, la serie cuencana que presenta crímenes no resueltos y la historia de dos policías particulares a través de las plataformas virtuales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Segundo encuentro de cine, Niños creando el mundo. Abre su convocatoria para el Festival Virtual 2020. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de agosto. Niños creando el mundo es un festival de cine hecho por niños. Las creaciones cinematográficas con cortometrajes nacen a partir de procesos educativos y creativos de cada niño y cuentan con la tutoría de artistas audiovisuales y del teatro. Cada niño inscrito recibirá talleres de cine, actuación, realización del guión, fotografía y sonido, arte y montaje básico en un celular, rodaje, entre otros, y podrán conectarse con otros niños con el simple afán de hacer cine. El evento también lanzará la primera red de inspiración infantil de niños y niñas interesadas en todos los oficios del cine y la actuación. Así lo comenta Carolina Muñoz, productora del encuentro. Este año se va a hacer realidad uno de los sueños que hemos tenido, que es consolidar la red de inspiración infantil. Esto es una red de contactos de niños que les gusta hacer cine, que les gusta el arte. es una red de intercambio creativo. Entonces, en esta red, que pues se maneja a través de una plataforma virtual, ellos podrán acceder a ver también propuestas de otros niños, pero también a talleres gratuitos de arte para niños. Los niños que se inscriban en los talleres de esta convocatoria tendrán acceso a esa red. El evento está dirigido para niños de 6 a 15 años de edad y será gratuito. Para su participación será necesaria una inscripción y la autorización de padres de familia o sus representantes. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 2 de agosto del 2020. Un jurado infantil será el encargado de seleccionar 24 cortometrajes para participar en el segundo encuentro de cine Niños Creando el Mundo, donde se exhibirán los cortometrajes seleccionados, mismos que en un inicio llegarán a un limitado público que pueda acceder al pago de los tickets como donación, para así fortalecer los procesos de la red de inspiración infantil y de talleres gratuitos. Una vez terminado el festival, se liberarán todos los contenidos enviados por los niños a la red de inspiración infantil a través de un canal de YouTube, haciendo estrenos semana a semana. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja se juntó en este mes de julio al Programa de Exposiciones Visuales 2020. Desde este sector de nuestro país, cada artista recibe el impulso y difusión de todos sus trabajos pictóricos. Desde el pasado 23 de julio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó su Programa de Exposiciones Visuales 2020. Lo realizaron con la inauguración de la muestra Especies 14.2, un trabajo del artista plástico Edwin Bermeo Cuenca. Esta es una muestra recopilación que quedó con apertura total hacia el público de forma digital. Son 14 obras pictóricas con un camino de proceso artístico planteado en varias temáticas conceptuales. Se trabaja aquí con técnicas que mantienen un hilo conductor en procesos antropológicos y sociológicos de convivencia con el ser humano. Esta muestra que aperturó el espacio Exposiciones Visuales 2020, denominada 14.2, retoma la vida ancestral de las culturas prehispánicas, el tabú de la sexualidad, desarrollo masificador de la tecnología, lo místico de creencias, costumbres y leyendas. El maestro Edwin Bermeo, creador de estas obras, señala que el arte es la única herramienta que se tiene para mitigar la crisis y los difíciles momentos que vive la humanidad. Considera al ser humano como una especie que ha sobrevivido hasta la contemporaneidad y que va trazando su expresión en todos los ámbitos, desde las técnicas cuevas hasta las hoy conocidas en el arte. Por su parte, Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, destaca el programa Exposiciones Visuales 2020 como un proyecto que responde a la realidad actual. Esto por el tema del confinamiento y la temática particular de trasladar la cultura hasta las plataformas digitales. Diego Naranjo destaca esta como una nueva metodología que impulsa la labor de los creadores lojanos. Y mientras tanto, sobre Edwin Bermeo destaca la calidad profesional que tiene como artista, como maestro, como gestor cultural, y todo lo que le ha permitido desarrollarse en los ámbitos de la creación, formación artística y acción social. Esta obra de nombre Especies 2020, presentada por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, destaca a Julio Quintana, artista y docente de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de Loja, desarrolla un lenguaje que problematiza el pasado y presente, es decir, plantea hacia el público el comprender la diversidad en una riqueza como percepción y producción. Y así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja suma sus esfuerzos hasta las plataformas virtuales digitales para presentar ahora exposiciones visuales en el marco del año 2020, un proyecto de difusión en conjunto de obras, con propuestas de cada artista y presentación de catálogos virtuales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Un fotógrafo le pone color a las imágenes del escritor Charles Dickens. La propuesta llama la atención al ser un acercamiento más real a la figura del novelista británico. El El fotógrafo Oliver Clyde, durante los meses de confinamiento en Reino Unido, se dedicó por completo a poner color a las fotografías del autor Charles Dickens. El resultado fueron 8 imágenes a color que conforman la muestra Technicolor Dickens, la imagen viva de Charles Dickens, que se encuentra en exposición en su museo homónimo de Londres. Según Cindy Sugrick, directora del Museo Charles Dickens, al medio Euronews, el trabajo, además de pigmentar las imágenes, fue demandante al momento de seleccionar sobre cuáles trabajar. Dickens fue una celebridad mundial al principio de su carrera, y parte de esa fama fue cultivada por él de forma deliberada, usando su propia imagen para promocionarse a sí mismo y a su trabajo. Así que fue fotografiado más de 200 veces, y estas fotografías fueron reproducidas de muchas maneras. El trabajo en cada una de las fotografías le tomó a Clyde entre 2 y 3 semanas, y ya el proceso completo fue de 4 meses. Charles John Hoffman Dickens fue un escritor y novelista británico, uno de los más conocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su obra destacan las descripciones de las personas y lugares, tanto reales como imaginarios. Utilizó en ocasiones el seudónimo Boz. Sus novelas y relatos cortos gozaron de gran popularidad durante su vida, y aún hoy se editan y adaptan para el cine habitualmente. Dickens escribió novelas por entrega. El formato que usó en aquella época fue la ficción, por la sencilla razón de que no todo el mundo poseía los recursos económicos necesarios para comprar un libro completo. Cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores nacionales y también internacionales. El Centro Cultural Comunitario Causa Yachay, ubicado en el cantón Tarqui de Azuay, reapertura sus espacios luego de más de 3 meses de cierre por el confinamiento. Aquí usted puede encontrar temas de agroecología, permacultura, gastronomía para niños, jóvenes y adultos. Desde mediados del mes de julio reaperturó sus espacios Causa Yachay. La misma está ubicada en una sola aledaña al centro parroquial. Ofrecen de cerca una cultura ancestral. El público puede conocer sobre agroecología, permacultura, gastronomía y vivir una ritualidad con tradicional temas casal. Ubicado en la parroquia Tarqui cerca de Cuenca, Causa Yachay reabre sus puertas como el principal elemento del sector turístico comunitario de esta zona. Generan conciencia para el cuidado del medio ambiental, porque se plantea además el rescate de los saberes ancestrales. Esto lo destaca Lionel García, administrador de este lugar, quien plantea que la gente no solo pase unas buenas vacaciones, sino mostrar un verdadero cambio en cuanto al conocimiento cultural y el respeto a la naturaleza. El tema de la naturaleza es el enfoque principal que tiene este proyecto. Aquí se habla de una diversidad de plantas que usted puede acercarse y conocerlas, como la acelga, zucchini, zanahoria, rábanos, lechuga, col, col morada, tomate, entre otras. Se plantea además la tradicional chacrandina, donde se siembran hierbas medicinales, aromáticas, mismas que actúan como controladores naturales de lo que se considera como plagas. Es un sitio cultural y turístico que usted puede disfrutarlo en conjunto con toda su familia. La infraestructura está acoplada para que los turistas aprendan aquí técnicas de cultivo y las repliquen luego en sus comunidades. Como concepto histórico, Causa Yachay viene del quichua y significa vida y saber. Los emprendedores del turismo comunitario destacan a este como su principal atractivo turístico. Además, que usted puede conocer el Cerro Francés Urco, Montaña de Chapar, Bosque Protector de Tororillas y además del bosque nativo de Yunga. Como dato no menor, la Organización Mundial de Turismo OMT designó en el año 2020 a este como el año del turismo y desarrollo rural para hacer conciencia sobre la importancia de defender y proteger zonas rurales, además de elevar el bienestar de quienes viven ahí. ¿Quiere conocer más y visitar el Centro Cultural Causa Yachay? Las reservaciones se lo puede hacer a través de redes sociales, donde usted los encuentra en Facebook e Instagram como el Centro Cultural Causa Yachay. Fuente: Diario El Tiempo de Cuenca. Página de Facebook: Centro Cultural Causa Yachay. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Por los aires y tocando hasta el cielo, esa fue la propuesta del artista Alain Roach, quien suspendido por los aires brindó un concierto en la ciudad de Nantes. A lo largo de la historia de las artes, en varias ocasiones se ha escuchado dar un giro de 90, 180 o 360 grados en la pintura, el cine o la música. La expresión hace referencia de un cambio fruto de una evolución estética y conceptual del arte. Claro, dicha expresión siempre ha sido metafórica, no literal, hasta ahora. La semana pasada el pianista Alain Roach dio un giro de 90 grados a la música, pero esta vez sí fue literal. Suspendido por una grúa de las que se usan en la construcción, el pianista, con su frente al cielo y su gran piano, como si se tratara de un acróbata, ofreció un concierto de otro nivel a los asistentes en la ciudad de Nantes. El público, por su parte, apostado en las sillas reclinables de playa, disfrutaron del concierto cómodamente desde el suelo, con auriculares y mirando el desplazamiento del artista desde las alturas. Karen, una espectadora, afirmó al medio Russia Today que la interpretación le pareció una experiencia extraordinaria y mágica, y definió la performance como poesía urbana. En entrevista a la agencia Rauti, Roach señala que con el piano ubicado a 90 grados pretendía dar un giro a los códigos y convenciones y proponer a los espectadores otra forma de ver las cosas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Anna Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevista. Enseguida compartimos la agenda de la semana. Hoy martes 28 de julio tenemos a las 10 de la mañana la obra Ángel de la Guarda. La Cinemateca a las 3 de la tarde les compartirá más acerca de la historia del cine. Y a las 7 de la noche en Facebook Live y YouTube un concierto con el conjunto de cámara. Solo debe unirse a nuestra agenda en las redes sociales. Los encuentra como Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Adelante, Alex.

Antiguamente a este personaje le denominaban Aya Uma. Ah, ya entendí. Es una palabra en quichua que quiere decir cabeza de espíritu. Ah, ese es mi niño. Sí que estás aprendiendo. Pero también debes saber que el Aya Uma es el espíritu que guía y orienta. Por eso está primero en este desfile y además va organizando a toda su comunidad. ¿Tú dijiste antiguamente que se llamaba así y ahora lleva otro nombre? Desde la llegada de los españoles se le conoce como Diablo Uma, porque consideraban que las deidades andinas eran negativas. ¿Y cuándo nomás se celebra esta fiesta? Eso es cada 21 de julio. Época del solsticio de verano se llama. Aquí en Cayambe es el personaje principal del Inti Raymi. ¡Qué fuerte el Aya Uma! No para de danzar y los tiene activos a todos. Ay, no solo eso. El Aya Uma tiene estrecha relación con la cosmovisión andina. Tú me preguntaste por qué su rostro cubierto por una máscara con dos caras. Sí, y no me has dado respuesta. Estás tan emocionado, papá. Las dos caras significan la dualidad y la complementariedad. Es decir, que una cosa completa a la otra. Por ejemplo, verás, hombre-mujer, día-noche, bien-mal, arriba-abajo, frío-calor, sol-luna. Además, tiene dos rostros, porque esto impide que el personaje dé la espalda al sol. Además, las dos caras es para no dar la espalda al Inti, o sea, al sol. Yo quiero ser Aya Uma para danzar sin parar, pero tienes que comprarme la ropa y la máscara. Claro, verás. Pero tienes que saber que el significado de los atuendos. Mira, el zamarro significa su relación con la naturaleza y también la fuerza y el poder del hacendado. ¿Y los flecos de la máscara? Verás, esos flecos gruesos representan su elevada espiritualidad y, según algunos estudiosos, simbolizan los meses del año. Y el acial que lleva en su mano sirve para mantener el orden y demuestra autoridad, y generalmente bailan descalzos o con alpargatas. Ah, ya, tengo que recordar que Aya Uma también se lo conoce como Diablo Uma o Chaki Capitán. Ah, y que puede ejecutar churros, flautas y rondines. Ah, y la guitarra. Así es, mi querido hijo. A aprender a tocar los instrumentos y a ser positivo. Él no conoce lo negativo. Además, posee todas las energías de la Pachamama o Madre Tierra, porque es responsable del orden que debe regir en el cosmos. Yo no pienso perderme esta fiesta. ¿Me traes el próximo año? Claro, hijo mío. Ahora sí debes estar satisfecho con la información. Y lleno, lleno de energía. ¡A danzar se ha dicho! Producción radiofónica de Laura Ríos Armijos, con la actuación del maestro Antonio Ordóñez y Adrián Torres. Edición Vicente Moya.